Es el año 2027 en la ciudad capital. La superpoblación y la degradación del planeta provocan escasez de alimentos y agua potable. Las poderosas corporaciones controlan los recursos naturales y el destino mismo de la especie humana. Cada día, una multitud desesperada acude a las puertas de la fábrica en busca de empleo. Hoy presentamos La Fábrica, una historieta con guión y dibujos de Jesús Gil. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡El que sigue! ¿Nombre? Ciro. ¿Edad y peso? 30 años, 90 kilos. ¿Qué sabe hacer? Nada especial, pero aprendo rápido, me adaptaría sin problemas. ¿90 kilos? Por favor, deme una oportunidad. Tengo mujer, hijos, necesito un trabajo. Bien, bien, tienes suerte, amigo. Subí al nivel 80 y preséntate ante el señor Burgess. Gracias, muchas gracias. Veamos. Quizá no sea perfecto, pero usted cumple los requisitos de admisión. Me alegra saberlo. Bien, Ciro. Dígame, ¿usted conoce bien los productos que elabora esta empresa? Sí, carne en lata, de dos clases. La cara, la cual no probé nunca. Y la barata, que tiene gusto a perro muerto. Sí, los conoce. Pero usted debe saber que de esta factoría sale el 100% de la carne en el país. ¡Wow! Comprenda que debemos exigir todo cuanto usted pueda dar de sí. No lo defraudaré. Bien, preséntese en el nivel 13 para un reconocimiento médico. Perfecto, ya terminamos. Puede vestirse. ¿Cuánto dijiste que pesabas? 90 kilos. Sos muy alto, deberías pesar un poco más. ¿Y qué hay con eso? Nada, nada, requisitos que se toman en cuenta aquí. Bien, Ciro, su condición de salud es óptima. El puesto es suyo. ¡Wow! Acuda al nivel 10, allí le darán su ropa de trabajo y muy buena suerte. Bienvenido nuevo componente del proyecto industrial Charqui C. Embutidos. Instálese cómodamente en su tecnosillón nuevo miembro. Como puede ver, le hemos asignado una monocabina desde donde deberá desempeñar su función. Esta consiste únicamente en pulsar la palanca del panel derecho cada vez que la computadora se lo indique. La palanca accionará un complejo mecánico que tendrá por objeto la obtención en masa de carne tipo B o barata. Comience ya su trabajo. Accionar palanca. ¡Oh, bien! ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¿Esto se mueve? ¡Oh, sí, computadora! ¡Esto se mueve! ¡Oh, sí, maldita máquina! ¡Mierda! ¡Esto se achica! ¡No puedo salir! ¡Oigan! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Que alguien pare esta cosa! ¡Me aplasta! ¡Dios! Diríjase al nivel 13. Allí lo someterán a un examen médico y le informarán sobre su nuevo oficio. Disculpe. Oh, qué despistado. Es carne con tomate. Solo carne de la barata. Pero el tomate le da un gusto ciertamente exquisito. ¿Usted gusta un bocado?